hay en la piel. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Y en